Universidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en Deportes. Los viernes de 20 a 21 horas por la Vecindad Radio Online somos Boomerang. Buenas tardes, hola, ¿cómo les va a todos? Otro viernes más juntos, el anteúltimo viernes del año para nosotros, esperando la fiesta despedida del viernes que viene con nuestro último programa con todos los invitados del año. Hoy tenemos otro lindo programa, como siempre, para compartir. Tenemos de vuelta con nosotros a Lucía, nuestra astróloga, que nos va a tirar las cartas natales. Buenas tardes. No se tiran las cartas, se hacen. Se hacen. Tienen que dejar hora, día, año, mes y el lugar más cercano de nacimiento. Muy bien, ya saben, hora, día, lugar más cercano de nacimiento y ya sabemos tu carta natal. Hola Lucas, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes, estamos, sí señor, penúltimo viernes de Boomerang aquí en la vecindadradio.com. En este momento son las 20 y 15, un poquito atrasados, pero estamos acá como siempre. Y voy arrancando ya con las vías de comunicación, como hay que hacer. 15-6813-3732 es el celular del WhatsApp de la Vecindad Radio para dejar tu carta natal, porque tenemos acá a la astróloga. Nuestro Facebook es arroba somos boomerang ok. El Twitter es arroba boomerang lbr. Y tenemos Instagram, no, pero la radio sí, es la Vecindad Radio el Instagram. Bueno, ahí tenemos todas las vías de comunicación. Ah, y Twitter de la radio es arroba radio la vecindad. Es un Twitter recién hecho que va creciendo. Bueno, y nuestra consigna de hoy va a ser en vivo. Así que llamás al teléfono que dejó Lucas recién, la vía de comunicación. Tenemos 5 sobres acá sobre la mesa. Así que pueden llamar 5 personas y tenemos la consigna en vivo. El que más rápido diga algo que hay en el sobre va a ser la que se va a ganar la cena para 2 personas. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, como decía Silvio Soldán. Ajá. Tipo ping-pong de preguntas y respuestas. Perfecto, perfecto. Así que el primero que llama, lo ponemos al aire, jugamos un poquito y para los que ganas una cena. Para los que están mirando en vivo del Facebook de la vecindad también, los están invitados. 15-6813-3732 es el celular de la radio para mandar, para que puedan llamar y tirar la consigna de 30 segundos que si quieren, obviamente. ¿Y cómo fue tu semana para poder...? Mi semana muy buena, la verdad, con mucho trabajo, como siempre. Acá tenemos a Lucía con nosotros, que está media hoy un poco... No hay que comentarlo. ¿Se siente bien, Lucía? Sí, doctor, estando con usted me siento bien. Bueno, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, acá estamos entonces en nuestro programa número 21, ya terminamos, la semana que viene lo terminamos y empezamos el año con todos renovados. Bueno, nuevamente la vía de comunicación, Lucas. 15-6813-3732 es el celular de la radio. Y el Facebook es Somos Boomerang OK, con el arroba. Y el Twitter es Boomerang LB corta R. Bueno, arrancamos con el programa. Vamos. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Consultorios Núñez, estamos en zona norte de Capital Federal. Nuestra página es www.consultoriosnunez.com.ar. Tenemos médicos de todas las especialidades y realizamos análisis las 24 horas. Nos encontrás en Núñez 6389. El teléfono es 4572-1912, a metros

Bueno, seguimos acá, segundo bloque, que ya arrancamos, listo, arrancó Boomerang, señores. Y empezás vos a romper el hielo con el programa. Bueno, todos quieren su carta. Lucía, la verdad que Lucía. Yo también. Tengo una petición. Todos quieren su carta, pero bueno. Verónica Argenti pide la suya también. Marcela pide la suya. Adriana ya la tuvo en el programa anterior, lo lamento, perdiste. Bueno, mi pequeño bloque de hoy. Algo de los últimos avances de la medicina. Hace poco estuvo el último congreso de ginecología en Milán, de obstetricia y ginecología, donde hay muchos avances, muchas cosas que a lo mejor la gente tiene que saber. Por ejemplo, vamos a empezar con algo muy importante. Con el contacto que hay entre las futuras mamás, las embarazadas, con los bebés. No hay contacto mejor, no hay vínculo mayor que el de una madre con su hijo. ¿Qué tenemos de último con respecto a esto? Sabemos muy bien que el chico escucha la voz de la madre, que el chico escucha todos los sentimientos, lo positivo y lo negativo, recibe todo, ¿sí? Entonces, tenemos como último que los auriculares que se llaman Baby Pop. ¿Qué es el Baby Pop? Tenemos muy, muy claro que los chicos escuchan hasta la música de la madre, que escuche, por ejemplo, la madre pone un auricular, el bebé puede escuchar perfectamente la música. El Baby Pop es un nuevo dispositivo que se coloca en la vagina de la madre para realizar selección de canciones, por lo cual está comprobado que el bebé escucha totalmente la canción que la madre le está poniendo, ¿sí? Es un dispositivo chiquitito que se pega a la entrada de la vagina de la madre. Esto es lo último, es muy importante, es como un iPod pero para el bebé. De esa forma el bebé va a estar tranquilo. Lo que más se escucha es música como Mozart y Bach, que son lo que el bebé más escucha, pero también escuchan temas como Adele y Queen, que son temas muy conocidos para el Baby Pop y que el chico puede escucharlo a través de la madre, del útero masculino. Como dije, no hay nada más importante que la relación madre-hija. Hay una relación importante en el embarazo a través del cordón umbilical. Está muy comprobado que escuchan latidos, que tienen todos los sentimientos, todo. Y bueno, eso es algo de lo que tenemos sobre lo último, ¿sí? Quiero hablar también algo, estos otros temas cortitos, pero para que la gente sepa. Hay algo nuevo que se llama el Chaupadi. ¿Qué es el Chaupadi? Es una práctica hindú en la cual en ciertos países de Asia, en ciertos países pobres de Asia, obligan a las mujeres a permanecer fuera de la casa durante la menstruación. Piensen que están enfermas. Entonces como que la aíslan, la ponen en cuarentena. La ponen en cobertizos. ¿Y qué es lo que pasó en esta última semana? Pasó algo muy importante. Porque el Chaupadi había sido prohibido del Tribunal Supremo en el 2005, en el oeste de Nepal. En algunos países, en algunas familias la siguieron haciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Una chica fue picada por una serpiente y murió, precisamente por estar aislada en un lugar donde se decía que la menstruación era una enfermedad. Era como que estuviera presa, le pasaban la comida, le pasaban el alimento, le pasaban el líquido. Bueno, fue mordida por una serpiente y no pudo llegar a tiempo para salvar su vida. Esta es otra de las cosas importantes que tenemos como último de, que no es último porque es una técnica antigua, pero mucha gente no la conoce. Entonces hoy va a ser un día donde quiero desasnar un poco a la gente sobre algunas cosas nuevas que están pasando en la medicina y en el mundo. Bueno, Lucas, el bloque tuyo, un poquito. A ver, ¿ya está lo tuyo? Se hicieron, no, está esto, después vamos a seguir con el otro. Uh-huh. Sí, porque tenemos a Lucía. Ya tenemos gente, Lucía, okay. Pidiendo carta natal. Manda nombres de lo que están pidiendo, ¿qué piden? ¿Quiénes piden? No, por ejemplo, acá Oscar me está preguntando si es verdad que se coloca el Baby Pop en la vagina. Sí, se coloca en la vagina de la mujer para que el bebé escuche música. ¿sí? Eso es súper importante, ¿sí? Para el que no lo saben, este es lo último. Bueno, ahora empiezo yo. Okay. Empezamos vos, hicieron los sorteos. Estamos todos muy locos, muy locos. Hasta tu novia que no sabe nada de fútbol, pero está loca también. Por alentar a su país, Argentina, a todos de cada rincón. Están todos locos por el Mundial. Estamos a más de 200 días para que arranque este torneo importantísimo. El que más loco vuelve al mundo. Hasta el sujeto que menos le interesa el fútbol, pero se une también a la fiesta. Están todos locos. Ya están todos los 32 clasificados. Y voy a empezar con el último clasificado de todos, que ya saben de quién hablo. 36 años han pasado. 36 años de sequía. 36 años sin unirse a esta fiesta, pero al final lo hizo. De la mano del Tigre Gareca, en la selección peruana, ha roto una racha de varios mundiales sin estar, desde España 82, que no está. Y al fin el Tigre ha podido, ya hizo mucha, pero muchísima, muchísima historia acá, como jugador de Boca, jugador de la selección, sacando multicampeón a Vélez, y ahora mandando al Mundial a Perú. Eso es un logro bastante increíble. Todos los peruanos están felices, Sudamérica también está muy feliz, la Vecindad Radio y Argentina está muy contenta por esta hazaña que hicieron. La verdad, Lima es una fiesta, tremenda fiesta. Lo festejaron a lo loco, puras lágrimas. Las lágrimas de Cueva, de Cuevas, un jugador por tirar, ¿no? Las lágrimas de Cuevas a un minuto de terminar. El Tigre Gareca con la alegría y con el amor que le tienen los peruanos a él. Es todo junto, todo eso ocurrió en esa noche de miércoles. Acá eran las 2 de la mañana, pero allá eran las 10 de la noche, más o menos, desde que terminó el partido. Fue, la verdad, un grandísimo logro lo que hicieron los peruanos. Alegría inmensa de acá, de Argentina también. Estamos todos muy orgullosos de nuestros hermanos peruanos. En cada rincón de Sudamérica está feliz por esta hazaña. Y bueno, ya están los 32 clasificados. Y más que nada, los bombos también están definidos. Argentina, ¿dónde va a estar? Va a ser cabeza de serie. Depende del ranking y por cómo está ubicado. En el bombo 1 va a estar Argentina junto al anfitrión Rusia, como siempre. Alemania, Brasil, Portugal, Bélgica, Polonia y Francia. Ellos van a ser los cabeza de serie. Después el bombo 2... hay que prestar atención porque a esto le puede tocar a Argentina. España, Perú, en este caso Perú y Colombia no le puede tocar porque son dos sudamericanos, no pueden compartir el mismo grupo. Suiza, Inglaterra, México, Uruguay tampoco y Croacia. Es decir, que España, Suiza, Inglaterra, México o Croacia puede ser el acompañante. Le puede tocar el grupo de la muerte a Argentina quizás, andás a ver. En el bombo 3 tenemos a Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, el Egipto de Héctor Cooper, Senegal e Irán. El bombo 4 estamos con Serbia, Nigeria, que nos puede tocar de vuelta a Nigeria. ¿Andás a ver si nos puede tocar de vuelta a Nigeria? Puede ser. Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita, que se quedó sin técnico porque el presidente de la Federación del Fútbol Árabe echó a las patadas al Patón Bauza por los malos resultados que ha tenido en los amistosos. 3-0 frente a la Portugal de Cristiano, sin Cristiano. 3-0 y malos resultados. Entonces el Patón Bauza echado. ¿Y saben quién es el principal candidato que está en la mira de ser el nuevo director técnico? Pero se está negociando. ¿Sabes quién es el próximo? ¿Quién? Ramón Ángel Díaz. Ah, bueno. Ramón Ángel Díaz es el principal candidato a reemplazar al Patón Bauza, así que podrá haber un quinto argentino ahí en Rusia 2018. Y para terminar, ahora están todos con los simuladores de grupo. El primero de diciembre va a ser el sorteo oficial del Mundial y están todos con los prodes y con los simuladores de grupos. Me hice un pequeño simulador hace pocos días y me tocó que Argentina va a estar en el grupo G junto. Perdón, esto me lo mandaron a mí. No, perdón, esto me lo mandaron a mí. Me iba a hacer un pequeño prode. Acá está. En el grupo D me tocó Argentina frente a Croacia, Islandia y Panamá. Ese es el pequeño prode que me hice. El pequeño simulador de grupo que hice yo. En el grupo A estaría Rusia, Inglaterra, Costa Rica y Arabia Saudita. Después en el grupo B están Alemania, Perú, Dinamarca y Nigeria. Bueno, no voy a decir todos porque no los quiero aburrir, pero Argentina estaría con Croacia, Islandia y Panamá en ese pequeño simulador que hice yo de cara al sorteo del 1 de diciembre. Así que, bueno, felicitaciones a los peruanos que han roto una racha increíble de la mano del Tigre Gareca, que acá el Tigre también es muy querido, es un gran entrenador. Y la producción eligió para palpitar esta gran cita mundialista, para palpitarla, la producción eligió los temas musicales de tanda, los temas del Mundial 2014. Por ejemplo, está We Are One de Pitbull, está la de Shakira, está el tema de Ricky Martin. Esos tres fueron los tres temas del Mundial 2014 para poder despertarse y palpitar el gran mundial que se viene. Bueno, tenemos la primera carta natal ya. Sí, tengo la Verónica. Carta de Verónica. ¿La de Verónica? Okay. ¿Verónica está escuchándome? Sí, Verónica está escuchando. Saludos para ella desde Carapachay. Bueno, Verónica, acaba tu carta. Bueno, yo no sé si sabes algo de cartas natales, pero tenés un ascendente en Géminis. Tenés tu luna, está en Piscis, un Saturno en Piscis, que ahora te explico lo que es. Uh-huh. A ver, acá tenemos esta luna Saturno en la vida, te cuesta mucho estudiar. Sí, es verdad eso. Te cuesta mucho estudiar y es concentrarte. Verdad. Te cuesta mucho, aparte tenés grandes depresiones cuando no podés hacer esta parte. Pero dale, arremetele, porque tenés un Mercurio ahí puesto en tu casa 1, que es la parte mental que tenemos nosotros para vivir. Y un Plutón también bien puesto, o sea, todo lo que estudies ahora, mañana te va a servir una barbaridad para tu vida, ¿no? Como trabajo. Lo que tenés que tener cuidado es un martes que tenés en la casa 12, vamos a decir. Porque podés tener algún corte o algo que no te des cuenta, o bien la vida es de ser muy atenta a los cortes o alguna operación. No sé si te operaron del apéndice o algo así. No lo operaron nunca ellos. Bueno, pero en el momento de esto vas a ver que este martes... Y los enojos, decirlos afuera y no los metas hacia adentro, porque eso te hace mucho, mucho daño. Este martes también te habla. Cuidado con la plata, amor. Hoy son muy joven. ¿Qué pasó con la plata? La plata, Urano, Neptuno, todo lo que me dan, todo lo gasto. Muy tirado a las compras, o el sol helado, primero hay que ganarla, después gastarla, ¿o no? Exactamente, ¿verdad? Sobre todo cuando se la plata de los padres. Obviamente, bueno, muy bueno. Y tenemos, el problema no vamos a comentar, un amor, ¿qué es lo que te gusta? Un amor en Leo, esta parte de que te gusta que te admiren. Necesitas la admiración. ¿Qué necesitas del frente tuyo? Una admiración. Tenés grandes trígonos. Es muy linda tu carta si la sabes ocupar. Perfecto. Ahí va. O sea que le gusta que la admiren. Eso pero lógicamente. Si no la admiramos. Yo soy su admirador número uno, aviso. Está bien, me parece muy bien, Luca. Me parece muy bien, pero tenés que admirarla a esta mujer. Perfecto, perfecto. Bueno, tenés ahí más. Primera carta natal. Sí, tengo más. Pero bueno, vamos un poquito a las publi y ahora pasamos a la otra. Ahí te la paso. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com.

Por Dios. No, me trabo. Bueno, pasaron dos. A ver si alguien te gana. No, soy un desastre con los nombres. Los estoy mirando a todos, pero no me salen los nombres. Bueno, María de Los Ángeles o Mari, ¿de qué barrio sos? Parque Patricios. Muy bien, bueno, muchas gracias por la llamada, Bueno, por favor, al contrario, gracias, dos. Éxitos, ver, chicos, capaz, me gusta mucho y adelante. Capaz que ganás, vamos a ver, chau, hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches, María de Los Ángeles. Entonces, el primer llamado de la noche. Thank you. Bueno, tenemos nuestra segunda llamada. Hoy parece que hay gente desesperada ante la carta natal, ante las consignas. Qué éxito. A ver, buenas noches, ¿su nombre? Hola, acá Silvia. Silvia. ¿Cómo están todos? Bien, ¿de dónde sos? De Floresta. De Floresta. Perfecto. Bueno, acá tenemos una consigna donde son sobres. Acá el sobre 3 ya fue elegido. ¿Te queda el 1, el 2, el 4 o el 5? El 1, obviamente. El 1, bueno. Tenés 30 segundos. Sobre número 1 dice, 30 segundos para que me digas calles de Capital Federal. Empezando ya. Juan B. Justo, Chivilcoy, Bahía Blanca, Camarones, César Díaz, Rivadavia, Gaona, Avellaneda, Belaustegui, Billinghurst, Arenales, Junín, Santa Fe, Río Bamba, Entre Ríos, Callao, ¿qué más se me ocurre? Gascón, Medrano, Corrientes, Independencia, Belgrano. No, Belgrano está repetida. Listo, 21 dijiste. ¿21? 21, oh, Belgrano estaba repetida. Gran número. Por ahora sos ganadora. Feliz domingo para la juventud. Por ahora sos ganadora. Silvia, ¿te interesaría saber tu carta natal? Sí, me encantaría. Bueno, decime. No, no, ¿qué tengo que hacer? Decime fecha de nacimiento, decime la hora y el lugar donde naciste. Nací a las 10 de la mañana. Sí. En Capital Federal, en la paternal, uh-huh. El 13 de febrero del año 56. Bueno, te dejamos al aire para que escuches a la licenciada, la Lucía Ramírez, que te va a decir la carta natal. Ahí vamos. Vamos, Silvia. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Liz? No, bueno, Lucía. Se llama Lucía. Bueno, acá va tu carta. ¿Vos te hiciste alguna vez una carta? Jamás. Bueno, tenés unas. Vos sos, bueno, de Acuario, con ascendente en Aries. Tenés Ni idea. Ni idea. No, bueno, anótatelo. Tenés una. Tu sol, lógicamente, está en Acuario. Tenés un ascendente en Aries. Y bueno, y se te ha movido la vida, mi vida, porque está pasando por ahí, está pasando Urano. Ya hace 3 años, ¿qué te pasó? Porque ya pasó por tu ascendente, pasó por Venus y te movió, fue un terremoto en tu vida. Yo realmente tengo terremotos. No, es bueno, pero ahora tuviste... En la cima de un volcán. No, pero esta vez fue... Sí, más vale que sí, pero esta vez sí. ¿Por qué te digo? Vos vivís en la cima de un volcán porque tenés un Urano a 29 grados en casa 4, siempre estás moviéndote. Y si no te movés, vos te mueves la vida. Venís de... Urano no, te malo, mueve, no te sé. Mueve. Y pasando por tu ascendente, te hizo mella, te hizo, qué sé yo, te movió tu estantería, tu yo. Pero está bueno, esto es crecimiento. Aparte del amor, el amor, la plata, te movió todo. Bueno, sí, en realidad sí. Fue una cosa colateral que me sí, pasó, sí. ¿No? Pero, bueno, pero te pasó porque tenés sí. un Urano que te pasó ahí y ya está. Y siempre te va a mover la vida. Incluso más en tu hogar, tus raíces de tu casa. Urano a 29 grados, un grado de pérdida, las raíces de tu vida, de tu mamá. De tus ancestros, digo, de tus... No fue precisamente en mi persona, sino que fue una reacción colateral debido a que, bueno, mi mamá está enferma, mi hermano también. Bueno, pero bueno, te estoy diciendo... Que tengo que llevarle el timón de todo, ¿no? Bueno, tus raíces te hicieron mella la vida, claro. Y Plutón arriba también, o sea, te está cambiando la vida. Y todos estos crecimientos, si vos me decís, son buenos y sí, sirven para crecer. Sí, seguro. No existe en la vida el crecimiento si no hay dolor. Bueno, y tenés y has perdido un montón de cosas también. ¿Vos tenés pareja? No. No. Bueno, vamos no, a decir, no bueno. Y no, no tenés, y bueno, te está pasando, te está moviendo la vida todo, pero hay cosas lindas, igual. Plutón arriba, en tu casa 10. Esto va a pasar, todo pasa, dicen. No es que se va a quedar para siempre. Ajá. Y en Escorpio acá mismo, ahora, y será por tu... Por, algo vas a recibir, algo de plata, de algo. Vos tenés que recibir algo, algún regalo. Sí, está, si está, no, lo busco. O sea, anda buscando, anda a buscar el regalo, anda a buscar esta plata, anda a buscar algo que te van a dar. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco. Bueno, no importa, anda a buscarlo, anda a buscar todo esto que te van a dar. Sí, tenés una vida que ha sido jodida, ¿qué querés que te diga? Pero la has llevado, pues tenés una carta con la estrella de David. Y yo creo que son las cartas más jodidas. Porque primero te pasa todo y tenés que ser buena persona. No tenés derecho a llorar ni a quejarte. Eso. No, para nada. No, y bueno, eso es como perder un poco de tiempo. No, bueno, por Silvia. Eso. Bueno, mi vida. Bueno, Silvia, gracias por la llamada. Gracias por participar. Este programa es hermoso. Me gustaría un día estar ahí con ustedes. Estás invitada cuando quieras. Estás divino. Bueno. Estás invitada cuando quieras. La puerta de la red está abierta. Gracias a la licenciada, que la verdad que me dijo bastante justo, justa. Así que bueno, espero ganar. Bueno, te llamamos cualquier cosita. Parece elegir número uno. Para gracias, ganar. Besos, Silvia. Besos a todos. Chao. Ok. No, gracias. Le dije ya, Silvina está invitada a la radio Silvia está invitada a la radio cuando quiera. Está abierta la puerta, ahorita le dejamos. Pero salvo si nos entran a robar. Qué bueno. Hubo un cambiazo acá, cambiamos a Michel por Mati. Ahora Mati Vaneira está operando acá en la segunda parte del programa. Bueno, gusta. La segunda parte del programa voy a hablar un poquitito yo rápido. Dijimos que vamos a hablar de todo lo nuevo que hay en ginecología o en clínica en general. Hay algo con respecto a las operaciones mamarias que se llama ganglio centinela. Esto no es tan nuevo, pero hay mucha gente que no lo sabe. El ganglio centinela es una tinción o una coloración que se le hace previo a la cirugía a la mujer. ¿Qué es esto? La mujer que tiene cáncer de mama y va a ser sometida a una cirugía, previamente, 48 horas antes, se inyecta un líquido en la cual va a ir directamente al ganglio. ¿Por qué es esto? Porque una mujer que tiene cáncer de mama, se le saca la mama o se le saca el cuadrante o se le saca el nódulo y a la vez se le hace un vaciamiento axilar. Un vaciamiento axilar porque la axila es el primer lugar en hacer metástasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este líquido, al inyectarse y al hacerse la cirugía, se abre la mama y si el ganglio tiene metástasis, se va a teñir de color negro, de tecnesio, que es el colorante que se le coloca. Si no hay ningún ganglio que esté con ese color, no se hace vaciamiento axilar, no se sacan ganglio. Entonces se saca solamente la mama, o se saca el nódulo, o después se hace el tratamiento obvio con quimio, con rayos o con lo que corresponda. Pero es importante para hacer una cirugía menos cruenta, para que este ganglio centinela sea, por eso es un centinela, me está diciendo el futuro de ese tumor. Perdón, doctor, yo en esto no entiendo y me gustaría saber. ¿Duele cuando uno tiene algo malo, tengo un ganglio mal? ¿Me duele cuando yo me toco? El ganglio no duele, el ganglio ni siquiera se palpa muchas veces. Uno hace una mamografía, por eso ya se pide mamografía bilateral con prolongación axilar. Se puede llegar a ver en la mamografía que la axila está con un ganglio afectado. O no, por ahí se ve solamente el tumor o el nódulo sin llegar a verse el ganglio. Porque escucho gente que en la televisión, me estuve bañando y me toqué. Sí, que se toque, sí, se puede tocar, pero puede, generalmente el ganglio no duele. Estamos hablando de ganglio, vos me dijiste ganglio axilar. Claro, pero si yo me toco, me duele algo, no es nada malo. Si vos te palpás un nódulo, puede ser móvil, puede ser fijo. Eso. Bueno, hay diferentes tipos de nódulos, diferentes tipos de tumores. Lo que es un tumor propiamente dicho es doloroso, es móvil. Se adhiere a planos profundos, se llama. Uno se toca en el nódulo y el nódulo se va hacia adentro. Y los bordes no son bordes lisos, son bordes que son indefinidos. ¿Sí? El diagnóstico lo damos con la mamografía y con una ecografía mamaria. ¿Sí? Y bueno, el ganglio sentinel es muy importante porque de ahí depende el tratamiento posterior también. Si tenemos un vaciamiento axilar, tenemos que ver si esos ganglios que se sacan tienen hormonas, para ver qué tratamiento hacemos después. Si no se sacan ganglios, por ahí el tratamiento es solamente local. Eso, pero ¿de qué edad, hasta qué edad o siempre? No hay una edad. El cáncer de mama, normalmente, hace unos años atrás se decía que era para las personas mayores. Hoy cada día son más jóvenes los que aparecen con cáncer de mama. Hoy aparecen cáncer de mama a los 35 años. Normalmente es hormonodependiente. Cuando disminuyen las hormonas, es mayor aumento de cáncer de mama. Pero hoy por hoy hay muchos factores de riesgo. El tema del cigarrillo influye mucho. Hay un montón de causas. El tema del exceso de anticonceptivos, el exceso de anticonceptivos durante muchos años y con altas dosis de estrógeno, ¿sí? Porque el anticonceptivo es una píldora que lleva más de 30 años en el mercado y fue disminuyendo cada vez más la cantidad de estrógeno, que es lo que provoca cáncer. Entonces hoy podemos tomar anticonceptivos durante muchos años y no provocar un cáncer. Antecedentes familiares de cáncer de mama también influyen, ¿sí? Eso también es importante. Pero bueno, para que quede claro el tema del ganglio centinela, la gente que tiene un tumor en la mama o algo, o que va a someterse a una cirugía, hoy se hace en muchos lados, en los hospitales públicos se está empezando a hacer también lo del ganglio centinela, que es fundamental para el futuro de ese tumor. Bueno, Lucas, ¿qué pasó con Italia, Lucas? Están todos tristes, la verdad que... Triste. Sí, muy tristes allá, el pueblo tano, que por esta sorpresiva eliminación estuvo 60 años ininterrumpidos en los mundiales y ahora está traspasando por una crisis. Tuvieron que echar al técnico y ahora no saben a quién poder dirigirse. Pero yo les voy a decir que la imagen del año, yo diría la imagen del año, es... el llanto del histórico Buffon, que no va a poder disfrutar de su último mundial antes de su retiro. Hay demasiados cracks que merecen estar en este mundial que no van a estar. En el caso de Arjen Robben, el holandés, otro que también se perdió la oportunidad de estar en quizás su último mundial. Pero el gran ausente es Gianluigi Buffon, sin lugar a dudas. Y ya que metiste el tema de Italia, tengo acá una de las noticias del día. Una sorpresiva, quizás convocatoria. Un argentino que se puede estar convocado a la selección italiana. ¿Saben de quién hablo? De el ex River, Sebastián Driussi. Salió, vía el gráfico, salió una noticia diciendo que los azurros están interesados en este jugador argentino que está en la mira de los dirigentes tanos, que para mí eso es una de las mayores crisis del fútbol italiano. Bueno, puede ser que Driussi se una al grupo de Guaita, de Monti y de Orsi, entre otros, que son argentinos, o Camoranesi, que son argentinos nacionalizados italianos, y bueno, cállense. Puede ser uno de ellos, que se una a este grupo. Y para mí es una de las principales crisis en Italia. Están convocando muchos extranjeros, ¿no? Hay pocos italianos. Italia ya no tiene la calidad futbolística que tienen antes. Pocos eran como el Pirlo. En este caso ahora está De Rossi, Berratti. Y lo demás son todos extranjeros. que están convocados a la selección. Esa es la principal crisis que el fútbol italiano está pasando. Antes de pasar con otro tema, voy a pasar dos bombas del día. Voy a decir que Sevilla, ya sabemos que Sevilla está dirigido por Toto Berizzo, el argentino. Tiene en la mira a dos futbolistas argentinos. Uno es Javier Pastore y el otro, ¿saben quién es? El de Boca, Darío Benedetto. Berizzo mostró su interés, ahí te dejé con los ojos abiertos, sí, es verdad. Berizzo mostró su interés en Darío Benedetto. Pero pará, te voy a dejar más todavía con los ojos abiertos. Flamengo, Reinaldo Rueda y Flamengo desmiente que están interesados en Tevez para la temporada que viene. Tevez, al parecer Boca tiene competencia. Ahora sí. Como saben todos, se está haciendo mucho revuelo y mucha tendencia a estas alturas. De nuevo, ¿no? Con el tema del FIFA Gate. Y todos los corruptos que están dándose a luz en este momento. Y acá tengo una noticia. Esperá que la estoy buscando porque tengo un papelerío enorme. Ahí está. Hay una noticia que se está circulando. Lo último que se sabe es que durante el... No voy a decir toda la historia porque voy a terminar hasta mañana con esto. Pero lo último que se sabe es que las coimas se han repartido durante el velorio de Grondona. Entre Bursaco y sus colegas, las coimas se repartieron durante el velorio de Grondona. Y acá hay una noticia que está haciendo furor acá. Es que Bursaco había revelado que Torneos pagó... $200,000 a Messi y a todo el equipo para jugar amistosos. El mismísimo Bursaco, que será el personaje de la semana. $200,000 no es una cantidad de... No es una pavada, es una buena cantidad esa. A Messi y a todo el plantel argentino para los amistosos. O sea, dinero sucio. Y entre ellos hay nombres. Acá hay nombres que se están... Acá. Hay nombres que se están figurando ahora en este momento. Entre ellos, los nombres están entre Aníbal Fernández, Pablo Paladino, Jorge Delon, que ahora falleció de un suicidio. Uno de los dirigentes de Fútbol para Todos está... Bueno, falleció y se suicidó. ¿Saben quién está en la lista también? El presidente Macri, la ex presidente Cristina, el presidente, no, Jorge Angelici y, bueno, el mismísimo Leo Messi. Una lista de los que quizás están entre esas coimas que repartió el mismísimo Bursaco. A ver, ¿qué más puedo decir? Porque yo estoy leyendo la nota acá en vivo y en directo. Bursaco sobre Angelici dijo esto: le pagamos a Boca distintos pagos durante un periodo de tiempo. No aclaró si era para Angelici o por qué era el pago o cuánto pagó. Palalardo, que es uno que también es uno de los que los trajo a Messi durante el programa de Fútbol para Todos, cuando llegó la pregunta de Macri, Bursaco le respondió que no le había pagado nada. Bastantes nombres se están figurando en esta lista. Bueno, principales tendría que decir el presidente y la expresidente, Messi, Angelici y Aníbal Fernández. Como dije, hablaría todo el día de esto, pero no tenemos tiempo, falta una hora. Así que eso es lo último que se había circulado. Y bueno, voy a cerrar el tema con un tercer llamado. Tenemos una llamada por la consigna. Buenas noches, ¿quién está al aire? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿tu nombre? Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo? ¿Fabián? Fabián, sí. Ah, bueno, ¿de dónde sos, Fabián? De Floresta. De Floresta, muy uno, bien. Uno más de Floresta, bien. Uno más de Floresta, bueno. La consigna de hoy, nos quedan tres sobres. Nos queda el 2, el 3, no, el 2, el 4 y el 5. Elegí uno de los tres sobres. El 4, que le gusta a mi novia. El 4 que le gusta a tu novia. Bueno, ¿cómo se llama tu novia? Verónica. Ah, bueno, Verónica. Bueno, entonces, a ver. Ahora después puedes llamar Verónica también para la consigna. Primero llamas vos, después puedes llamar ella. ¿Sí? Puede ser. Sí, es medio tímida, pero le voy a insistir. Bueno, sobre el número 4 dijiste, a ver. Sí. Sobre el número 4 te tocó algo deportivo, mirá. ¿Te gusta el deporte? Ajá, me gusta. Sí, bárbaro. Bueno, a ver, 30 segundos. Jugadores de fútbol argentino, de cualquier categoría. Comenzando ya. Barovero, Poncio, Maidana, Pinola, Herrera, Coco, Driussi, Cabenaghi, Benedetto, Pavón, Gago, Orión, Messi, Higuaín, Mascherano, Romero, Vanega, Agüero, Tiempo. Hiciste 19. Perfecto, bueno, ¿eh? Que perfecto. Sos de River, ¿no? Sos de River, sí, ya me imaginé. Sí, me imaginé que sos de River. Los primeros nombres fueron de allí. Bueno, bien que nombraste a Pavón, a Gago y a Benedetto. Poneme la Verónica, que estaba ahí riéndose. ¿Vos decís? Sí, bueno, ponelo. Dale, a ver. Hola. ¿Verónica? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿te animás a hacer la consigna? ¿Te animás a hacer de tu carta natal? Ay, eso sí, me gusta más. ¿Te gusta eso más sí. la carta natal? Me gusta más la carta natal. Bueno, bien, decime bueno. tu día, mes, año de nacimiento, hora y lugar. A ver, el 21 de diciembre de 1982, en Morón, y la hora 12 y 20. ¿De la mañana o de la noche? Noche, 0.20 sería. Ah, 0.20. Bueno, mientras te hace su carta natal, que está acá la licenciada Lucía Ramírez para hacer la carta natal, vamos a la consigna. A ver, ¿sobre 2 o sobre 5? 2. Sobre 2. Bueno, sobre 2. Abrimos el sobre 2. Uy, te tocó música. ¿Sabes algo de música? A ver qué sale. Bueno, 30 segundos comenzando ya. Cantantes de cualquier género argentinos. Cantantes hombres o mujeres. Comenzando ya. Bien, Sandro, Palito Ortega, Juan Ramón, Valeria Lynch, Mercedes Sosa, Baglietto, Fito Páez, Cerati, Yuya. No, basta, perdiste. Yuya es brasilera, perdiste. Bueno, te ganó Fabián, no importa, igual todavía queda un sobre. A ver, la carta natal, ahí te lo va a decir Lucía. ¿Qué tal, Verónica? Hola, ¿qué tal? Hola, sí, bueno, por lo menos te ganaste la carta. ¿Viste? Bueno, que es más entretenida. Ahora, ¿vos te hiciste alguna vez una carta? No, es la primera vez. Bueno, tenés un ascendente en Libra. ¿Un ascendente en Libra? En Libra. Ahora te explica todo. Tenés ascendente en Libra, tenés tu sol que de nacimiento, que es de Sagitario, lógicamente. Pero tu ascendente, sí. Por la hora de nacimiento, naciste de noche, te gusta mucho el hogar, la casa. Sos poco sociable. ¿Te gusta, oh, te sociable? Gusta, sí, te gusta más estar en la casa. Todo lo que sea vos trabajo, tenés todos los planetas abajo. Ajá. Pero te gusta más, te gusta tu hogar, te gusta tu casa. Sí, soy re familiera, ¿verdad? Pero aparte re familiera, si un día, por ahí con los años y la vida que sos muy joven, podés hasta trabajar en tu casa. Ojalá. Ya, sí, es que lo vas a hacer, pero no ahora, con el tiempo. ¿Qué edad tenés, Vero? 34, mira vos, y ahora te va a pasar Júpiter. Ahora, decime, amor, vas a trabajar en tu casa y créemelo que esto es verdad. De lo que vas a hacer en la vida, vas a trabajar con los años. Cuando tengas unos 50, 60 mil uno y cuando te jubiles, que ya no va a existir ya la mala jubilación, vas a laburar en tu casa. Bueno, Pero bueno, y mira, te está pasando un Plutón, te estoy tratando de ver lo que pasa ahora. Y vos tenés un gran cambio en tu casa, en tu hogar. Está pasando Plutón por tu vida, hay un cambio. Vos te mudaste, te cambiaste, ¿qué pasó en tu casa? No me mudé. Pero no. Algo pasó. O la hora está mal. No. ¿Cómo? O la hora está mal, porque algo pasó en tu casa. Plutón en la 4. Estalla la vida, ¿eh? Plutón en la 4, se te viene la estantería abajo. ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué pasó? Nada. Por eso yo veo las horas, a veces me dan la hora mal. Y yo no. No, estoy pensando, no, mudarme, mudé, cambio, bueno, estoy. Cambié, puede ser, pero no sé si tiene algo que ver. Pintando, eso puede ser. ¿Caños? ¿No se te rompió nada? No. Bueno, esto pasa cuando uno no está de acuerdo con las horas, porque en tu vida tendría que estarte pasando. Y yo, ¿sabes por qué te digo que esto está, tu hora está mal? Porque tendría que pasarte Júpiter, y pasa cada 12 años, y vos tenés 30 y... 4, o sea que te está mal en 2 años. O sea, dentro de 2 años tendría que pasarte Júpiter, y sin embargo te va a pasar ahora. Pues eso es tu... Esta no es tu hora de nacimiento. Pues eso no es tu carta. Bueno, sí. No es tu carta. Bueno, voy a hablar con mi mamá. No. No, pero no es que no sea ella. Sí, vamos a aparecer en TVR, por favor. ¿Eh? Es bueno saberlo. No, es bueno saberlo. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasó en tu pareja con los demás? ¿Te fuiste de un trabajo? ¿Qué pasó? Porque tenés un Urano ahí. Nada. ¿Qué pasó con mi pareja? Sí, con tu pareja o con la gente que vos trabajás, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿En el trabajo hubo algún cambio? No. Bueno, esta no es tu carta, mi amor. Busco un cambio, pero todavía no lo logré. Esta no es tu carta, no te leo más porque... Cambio, pero estoy en busca de... Estoy leyendo la carta de otra persona, ¿ves? Por favor. Bueno, mira. Busca tu hora. Ya después yo viene igual, ahora acá yo voy a venir el viernes que viene, que es el último día. Busca tu hora en la partida de nacimiento. Perfecto. Y volvemos y me la volvés a dar. Bueno, perfecto. Porque esta genial. Muchísimas gracias. De nada. Chao, Verónica. Chao. Por favor, Lucía, no nos hagas quedar mal. Vamos a aparecer en TVR, vamos a aparecer en... Mi amor, yo tengo un programa de radio de cuando la gente me habla por el regalo de la carta, yo hablo al cuete. Porque le estoy diciendo algo y me dicen, no, y ahí me doy cuenta, ya me di cuenta al principio. Claro que no es la carta de ella. Cada 12 años pasa nuestro Júpiter por nuestro Júpiter. Y claro. A ella le faltan 2 años para pasar. Si no le pasó nada en la casa, no le pasó nada con el frente, esa carta no es de ella. No se puede leer por yo querer leer una carta. Claro, algo que yo respeto en mi vida. Igual suele pasar que no... Suele pasar que te confundís de horario. No te confundí. La gente no sabe a veces la hora que se nace. Y para leerle la carta te dan cualquier... Yo te digo, yo me la sé de casualidad, la obra mía, porque me la había contado mi hija hace años, pero porque me acuerdo, ¿viste? Bueno, vamos a nuestros auspiciantes. Yo cuando venga el viernes... La Vecindad Radio. .com lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Sicus,

Bueno, tenemos otra llamada al aire por la consigna. Nos queda un solo sobre. A ver, ¿quién está al aire? ¿Cuál es tu nombre? Hola, María Teresa. María Teresa, ¿de dónde sos? ¿Tu barrio? Yo soy de acá de Belgrano. Bueno, tenemos dos cosas. Tenemos, ¿querés hacerte tu carta natal? Bueno. Bueno, decime, día, mes, año, lugar y hora de nacimiento. Bueno, 10 del 5 del 59, en Capital. En Capital. ¿Y la hora? 7:30 de la mañana. Muy bien. Ahí te dice tu carta natal. Mientras tanto, el sobre 5, que es el último que queda. A ver, vamos a ver qué hay. A ver, en 30 segundos. En 30 segundos, decime. A ver, presidentes argentinos de toda la vida, de toda la historia. Comenzando ya. Mitre, Avellaneda, ¿estás ahí? No, Macri, Alfonsín, Roque Sáenz Peña, Rivadavia, bueno, Avellaneda ya lo dije, qué sé yo. Parece que está, este todavía no, no, no. Qué sé yo, todavía no lo votamos. Tiempo. Bueno, listo, Teresa, 6 hiciste en 30 segundos. Muy bien, muy buen score. A ver, vamos a ver tu carta natal. Tenemos a la licenciada Lucía Ramírez, que te va a decir, bueno, que te va a decir tu carta natal según tu día de nacimiento. Hola, María Teresa. Buenísimo. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Ah, estupendo acá. Genial. Genial. Bueno, ¿vos te has hecho alguna vez una carta? La verdad, no. ¿No? Pero ¿sabés lo que siempre es? Tuve ganas de hacerme una carta. Bueno, querida, tenés... sos de Tauro con ascendente en Tauro. Tauro, Tauro. Sí. Con la hora de nacimiento, me imagino que ya lo sabías. Lo sabías, eso, ¿no? Sí, aparte me fascina el tema. Bueno, vos Tauro en Tauro, tenés... Después vamos a ver cómo te conectamos, ¿no? Los oyentes. Sí, la verdad que no di mi teléfono, nada, qué sé yo, ahora después te lo digo. Bueno. Tenés, bueno, el sol en la 1, acá estoy yo, acá estoy... Te quiero contar una cosa antes de nada. Vos estás segura de tu hora, ¿no? Sí. Bueno, porque a veces cuando no uno habla al cohete, si no estás muy Urano, cuando pasa en nuestras vidas, nos lleva por delante todo. Urano es un abrir y cerrar de ojos y nos cambió la vida. A vos, en este momento de la vida, te va a llegar a tocar dentro de un tiempo, pero todavía no, ya te digo, está en tu 12. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentís? Aprisionada de hace tres años. Sentís que las cosas no te salen como vos querés. Pero eso va a pasar porque vos tenés un Urano en una casa 3, sos una tipa re inteligente. Pero hay cosas que no te salieron. Urano está 7 años en una casa. Te va a tocar Tauro, porque va a entrar en Tauro. Va a tocar tu sol y te va a dar vuelta a la vida. Eso sí, te lo digo, una brisa de ojo te va a dar vuelta a la vida. Júpiter, esta carta, ves que está bien en su hora de nacimiento por la edad que tiene. Plutón en 4. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te digo, Urón? Plutón opuesto a Quirón. Grandes problemas de tus raíces, de tu familia, pero has sabido llevarla. Sos una tipa muy emprendedora y muy inteligente. Ese Plutón, desde nacimiento, desde que naciste, hogar y padre, madre, no te digo más nada, quédate ahí pensando, porque si no, esto es para todo, ¿viste? Que gran problema con dinero. Yo te estoy hablando desde tu niñez, porque esta es la carta de tu vida. Grandes problemas con el dinero. Como sos tan inteligente, lógicamente después supiste cómo llevar toda esta parte. Sos muy inteligente, mujer, muy inteligente. ¿A qué te dedicas, María Teresa? soy abogada. Me dijo cuidar a mis kinder, como digo yo, a los viejitos, a mi madre. Bueno, pero ella tiene un Júpiter dentro de la abogacía, pero pasaste muy feo, ¿eh? ¿Qué edad tiene tu madre? 102. Ah, bueno. ¿Tiene mi madre tiene 102. Tu madre tiene Plutón en Cáncer. Ya no existen, ya no hay gente de esa edad. Es increíble, es increíble. Es increíble tu parte tuya, cómo arrastraste la vida y cómo la llevaste adelante. Lindo, lindo, lindo. Es para aplaudirte. Bueno, gracias. Bueno, ¿dónde te pueden ubicar, Lucía? Bueno, yo tengo... Anota el teléfono. Voy a anotar el teléfono. Anótalo. 4903-4010. A ver, repetime. 4093. 4903. 4010. Sí. Y el otro es 15-58-08-6463. Sí. Ahí me podés mandar un WhatsApp. 463, Lucía. Sí, 15. Ya me olvidé. 15-5. Sí, 58-08-6463. Yo noté bien. 15-5-8-08. 6463. Sí. 6463. Bueno, gracias. Gracias, Teresa. No, muchísimas gracias. Y bueno, un beso a tu mamá, que debe ser una verdad, genia, una con genial. 102 años. Pero qué lindo. Muchísimas gracias. Besos, chao. Chao. Gracias. ¿Viste lo que es tener una carta de hora? Bueno. Esa es una carta bien hecha. Y bien dicha, ¿no? Hecha está bien hecha, pero el horario. Claro, el horario está bien dicho, entonces. Yo me puedo, está. O sea, se pueden equivocar en 10 minutos, qué sé yo, cuando pasa, pero. Sí, sí. Lucas, yo me enteré por ahí, hoy en la noticia, que Estados Unidos quiere hacer un mundial paralelo a Rusia con los eliminados. Se nota mucho el odio inmenso entre Rusia y Estados Unidos, se nota desde acá de China, se nota. Bueno. Sí, eso lo están... Ahí Mati se ríe, de verdad, se nota el... Además, notamos mucho que Rusia hizo algo para que Panamá clasificara por un gol que no fue. Eso también es algo de qué debatir, ¿o no? ¿Qué pasó ahí con la clasificación de Panamá? Sí, acá están diciendo que si un torneo paralelo al Mundial con todos los que están eliminados, entre ellos van a estar Italia, la Italia de Buffon, la Holanda de Robben, Chile, Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, Paraguay, Irlanda, Gales, Grecia, Honduras, entre otros de los países que tienen experiencia en Mundiales. Es que mirá que son bastantes países importantes que están eliminados, que puede que haya un mundial paralelo. Es como, no sé cómo decir, es como el nivel de los... Es como decir Libertadores y Sudamericana, acá a nivel americano, continental, o Champions League, Europa League, o diría... No sé con qué más tirar. Pero yo escuché que el ganador de ese mundial, que va a ser Estados Unidos, va a ser uno de los que va a clasificar directamente para el mundial que viene. El Qatar. En Qatar. Bueno, ay, esa es una bomba, pero bueno. Tengo una lista de cracks que no van a ir al mundial, que son, la verdad, un dolor impresionante. Pero nada, ya lo voy a decir si es posible, iré luego. Increíble. Bueno, estamos a full con las cartas natales. Ya tenemos ya el ganador de la consigna, porque eran 5 sobres y ya hubo 5 llamados. Así que tenemos el ganador ya de la consigna, que después lo vamos a decir. Bueno, con respecto a lo que queda del poco espacio que nos queda ahora, yo voy a hablar, estamos hablando hoy de todo lo nuevo en medicina, todo lo que hay nuevo. Yo lo que tengo para decir ahora es... El

9 y 47 de la noche y toda. No me hables así porque. ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, espera. Pero pará. Estamos, parece Pagani. Estamos al aire, che. A ver, no sé si te acordás de eso. La vía de comunicación. 15 68 13 37 32 es el celular de la radio para poder dejar su carta natal si la quiere tener. El Facebook es La Vecindad Radio Online. El nuestro es Somos Boomerang OK. El Twitter es @BoomerangLBR. El Instagram, no tenemos Instagram, pero la radio sí tiene, es La Vecindad Radio. Acá tengo una carta de una amiga también para vos, Lucía. ¿Cómo se llama? Se llama Delfina Polini. No, Delfina. Después, Delfina. Nació el 22 de septiembre a las 15 horas. Perdón, solamente estamos acá. A ver si me está escuchando, para que le pregunto si me está escuchando, porque. 22 de septiembre a las 15 horas. No, 22 de septiembre y el año. Ah, y el año 1998. Pues todavía no me recibo de más. Perdón, tranquila. A ver, tranquila. La hora. Del 98 a las 15 horas. A las 15 horas. Está escuchando en este momento. Saludos, Delfina, desde Pinamar. ¿Nació en Pinamar? En Pinamar, Buenos Aires. Bueno. Nació en Pinamar. Estamos esperando a que se haga. Así que quede tranquila que ya va a aparecer tu cartita natal. Sí. Bueno, mientras tanto paso a las vías de comunicación de nuevo. Son 15, 68, 13, 37, 32. Y el Facebook, ya lo dije, es @SomosBoomerangOK y el Twitter es @BoomerangLBR. ¿Vos tenés algo que decir? Quiero preguntar algo, pero no sé si está la carta natal o te puedo preguntar algo. Preguntá porque te no encuentro con nada. ¿Qué pasó con Pablo Guerrero? Ah, bueno, buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasó con Pablo Guerrero? Bueno, para poder refrescar esto, Pablo Guerrero estaba sancionado por un doping que se detectó en el partido entre Argentina en la Bombonera, en el empate 0-0. Por eso no jugó los dos partidos de repechaje entre Nueva Zelanda. Y ahora lo último que salió fue que en realidad se la tuvieron que reducir la sanción, y en realidad no era lo que se detectaba, no era cocaína, sino una taza de té que había tomado antes del partido. O sea, tomaba té antes de jugar, y eso era lo que se había como detectado, y entonces se le va a reducir la sanción, así que buenas noticias, no le paran de llover buenas noticias a Perú, no le paran de llover buenas noticias. La buena noticia es que va a tener una sanción de 6 meses, y eso significa que va a estar en Rusia 2018 jugando con su equipo, y con el Tigre Gareca podrá contar con esa máxima figura. ¿Y cómo andamos con la cartita? ¿Listo? Te puso nervioso el láser en la menopáusica, me parece. Ay, sí. El momento del orgasmo en la menopáusica. No se te ocurra hablar eso el martes que vas conmigo, porque te mato. No, pero yo te estoy hablando de eso, de lo que te puso nervioso y no contó los dedos. ¿A vos te imaginás una mujer grande como yo? Ya está, ¿no? Dale, ahí vamos. Mirá qué linda carta, mira. Bueno, ¿estás al aire, Delfina? Sí, está al aire, Delfina, está al aire, nos está escuchando. Saludos, Delfín. Bueno, Delfina tiene un ascendente en Aries. Y en este momento, ahí mismo de nacimiento, uh-huh, está pasando Urano. Uh-huh. Delfina es tu amiga, ¿no? Vos la conocés. La conozco, sí, es amiga. Algo, una transformación con alguien grande, o se fue a vivir sola, o se cambió de casa. Sí, te digo. Pasó. Sí, te digo, se fue a vivir a Mar del Plata por estudio. Ya está, listo. Está Urano tocando esto. Sí. El cambio que hizo. Y mira, y le hice la carta para mí, para Mar del Plata, uh-huh, porque yo sabía que ya estaba, no estaba en el lugar. Mira vos qué lindo. Sí, que no dijeron nada, Delfina, ¿eh? Nadie dijo nada. Bueno, Delfina, tenés. Hay un cambio, bueno, este cambio que me está diciendo Lucas, y tenés todo un cambio de 7 años que tu vida va... No tenés una vida próspera, solamente que tenés que... hay un Neptuno que tenemos arriba a 0 grado, un sol a 0 grado, te cuesta la parte, a ver, obedecer, que la gente, que el soñar mucho es bueno, pero el soñar ya demasiado también es malo en la vida. Tenés que... La autoridad, que no me salía la palabra, vos tenés que ayudarme. Firme, la autoridad. Te falta autoridad, o sea, tenés que respetar la autoridad. Más bien que no sos una persona de respetar a nadie. Vas por encima de todo y bueno. No respeta a nadie. No, la autoridad, no, la autoridad de la vida. Acá tenemos padre, madre, y un sol a 0 grado, que ya tenemos. Eso te va a llevar con el tiempo, el no respetar ahora, en grandes problemas de que no te salgan las cosas como vos querés que te salgan. Luna Urano, sos una persona divertida, sos original, pero ese Urano y este Sol te va a enseñar en la vida en algún tropiezo, porque esta juventud que se tiene hoy, mañana no se tiene. Tenés una vida hermosa si la querés hacer. Muchas amistades, demasiadas amistades para mi gusto. ¿Por qué demasiadas? Porque sí, demasiadas amistades. Júpiter no chica, agranda y hace líos. No es un Saturno ahí. Ella tiene un Saturno donde ella es consciente de lo que hace. Y este Urano que le pasa acá, bueno, que le cambió la vida. Se fue a vivir... en otro lado. Bueno, Plutón también pasando. Algo pasó igual en tu vida, mi amor. Plutón pasó a la cosa de 7 años atrás. Sí. Menos, o 7. Ya está, ya hasta ahora ya no me funcionan las neuronas. Algo pasó con alguien que vos, papá. Si decís hace poquito, me contó que sí, había terminado con su novio. Sí, bueno, esto ya me está... Urano y Saturno, no lo quise decir, ahí está el corte. Me voy. Pero hace mucho también sufrió el desarraigo de la casa de una autoridad, abuelo o padre. Ajá. Entonces, lo que ella haga y después se arrepiente, eso por eso te digo, el no hacer caso a una autoridad, pues con los años vienen los arrepentimientos. Bueno, tenés una carta hermosa si vos querés hacerlo, hermosa. Tenés muchas cosas lindas para hacer, pero también en la vida hay que obedecer a los más grandes. Así que sos desobediente, no lo vi eso de vos, Delfina. No, porque aparte es muy romántica, ese Neptuno arriba te confunde, pero se confunde ella también, y tantas amistades en Piscis tampoco está bien. ¿Dónde te ubican, Lucía, el que quiere hacer la carta natal? Me ubican en el 4903-4010, ahí me pueden dejar mensaje y un número de teléfono, o en el 1558-08-6463, que me pueden mandar un WhatsApp. Muy bien, yo quiero decir lo último, es un chusmerío, algo que creo que ninguna de las mujeres que están ahí debe saberlo. Y después salimos con un tema que es... Hoy es nuestro último programa con música. Después va a estar toda música en vivo. Quiero terminar con este tema, que es uno de mis temas favoritos. Pero primero quiero decir esto. Vos sabés, a ver, vos como mujer, ¿cuántos días en tu vida la pasás menstruando hasta que te morís? Ya me olvidé, querido. ¿Cuántos días? No, pero ¿cuántos días en tu vida, desde que empezás hasta que terminás, lo pasás menstruando? Pero lo que pasa es que no todos menstruan. A mí se me fue muy, muy, bueno, muy, aproximadamente, muy grande. ¿Qué sé yo? Bueno, son 3.000 días. 3.000 días. 3.000 días en toda tu vida que te la pasás menstruando. Tenés que hablar de la menstruación. Bueno. y eso significa que son 8,2 años de tu vida que te la pasás menstruando. Y esta nunca había sacado la cuenta. Bueno, está bueno el saberlo. Bueno, y ya hace más de 200.000 años que las mujeres en el mundo están menstruando, se la pasan menstruando desde su inicio hasta su menopausa. Ahora, sí, no, pero está bueno, no, nunca había sacado la cuenta. Bueno, 8 años, 2 y o 3.000 días. Pero cada vez, otra cosa, Doc, es que yo veo chicas, yo trabajo mucho con gente, que cada vez la menstruación se le va más temprano. Yo tengo chicos de 42, 48, 47, 35. Así es. 35 no lo podía creer. Que menopausia precoz. Te la mandé porque le dije no puede ser. Bueno, vamos a Shakira, por favor. Para cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, pero ya está mi suspiro. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis caras te ríen, Dios que no sabré. Bueno, vamos a las efemérides del día de hoy para ir terminando este día, 17 de noviembre. Un día como hoy, 17 de noviembre de 1875, muere Hilario Scasubi, autor de Santos Vega. Pero podemos poner la música para las efemérides. Bueno. diciendo. Muere Hilario Escazubia, autor de Santos Vega, entre otras obras. Santos Vega, famoso Santos Vega. Empezaba así. Cuando la tarde se inclina, sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina con la luz brillante y serena, del ancho campo de la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el alfán de la pena. Así empezaba el Santos Vega, uno de los íconos de nuestra poesía. En 1917 muere Rodin, escultor francés. En 1929 muere Hernán Follet, fundador de IBM. En 1942 nace Martin Scorsese, director y productor de cine estadounidense. En 1944 nace el actor Danny DeVito. En 1969 nace la actriz argentina Cecilia Dopazo. Cecilia Dopazo fue la iniciadora como primer película argentina fue esta. Pueden lavarte la cabeza por nada. Así inició Cecilia Dopazo, nacida en 1969. Que al mundo lo han partido. En el 2003 Britney Spears, consigue su estrella en el Paseo de Fama de Hollywood, siendo la más joven a los 22 años en conseguirlo. Un día como hoy es el Día Mundial del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En 1925 nace el actor estadounidense Ron Jackson. ¿Cuánto para hablar de Ron Jackson los que tienen muchos años, no? Porque fue el primero en decir que era homosexual, estaban todas las mujeres locas con él, fue decir homosexual y se murió de SIDA el 2 de octubre de 1985. Estaban todos locos con Ron Hudson. Hizo películas como Gigante, Horizontes Lejanos. Pero se casó, lo casaron. Claro, bueno. Claro, verdad. Pobre, mi amor. Bueno, era tan lindo. Podemos. Y en 1975, por eso elegí este tema para las efemérides. Steven Harden crea Iron Maiden, bajista y único miembro de la banda. Tras varias audiciones y varios cambios en su formación, esta se asentó como vocalista en la banda con grandes éxitos. Este es uno de mis favoritos. Bueno, las mías termino. Pasan a las de Lucas. Bueno, 17 de noviembre de 1895 se funda el... Lo voy a leer como dice. El Clube de Regatas de Flamengo, de Río de Janeiro. El Club Flamengo, donde actualmente está dirigiendo Reinaldo Rueda, el campeón de América con Atlético Nacional. Y justo teníamos una noticia de él, tenemos buenas noticias de él, o sea, de Flamengo, que Guerrero al final va a volver a jugar en la selección de Perú y todo eso. En 1929 la selección argentina derrotó 2-0 al bicampeón olímpico Uruguay y obtuvo su quinto, en este momento era título sudamericano y hoy es la Copa América. Los goles fueron de Nolo Ferreira y Mario Evaristo. En 1946, en el estadio de San Lorenzo, esta es para todos los hinchas de River, salud para todos los hinchas de River. Huracán hizo de local ante River en un empate 2-2. Pero esa tarde ocurrió algo muy especial. Adolfo Pedernera jugó su último partido en el Millonario, lo que resultó ser el último partido de la famosa máquina de River, conformada por Muñoz, Moreno, el mencionado Pedernera, Labruna y Lustó. Por su parte en el globo se alistaron dos cracks, Tucho Méndez y la gran Saeta Rubia, Alfredo Di Stéfano. Un día como hoy fue el último partido de la famosa máquina de River. Saludos a todos los hinchas de River que son que y a todos los, también los viejitos que han visto esta poderosísima máquina de River. Y en el año 2007 ocurrió esto también. Para cantarlo, para gritarlo, para abrazarse. ¡Riquelme! ¡Gol! Sí, de la Argentina. En esta no nos podés fallar, Román. Por Canal 13 tenés el segundo de seleccionado nacional. Argentina 2, Riquelme otra vez y de tiro libre. Argentina 2, Bolivia 0. En esta no podés fallar. Sigue Messi. Acá se viene la Argentina. Riquelme libre por izquierda. A ver, Messi. Lo haces vos, Messi. Lo hace Román. Lo hace Román. Al segundo palo, Román, para cantar. ¿O qué golazo? Por Dios. Aplauda. Señor, 2007, Argentina vence 3-0 a Bolivia por las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. Riquelme marcó sus últimos dos goles con la selección mayor de Argentina. O sea, fueron los, sus últimos goles en la selección argentina. Por eso es muy importante este audio archivo que acabaron de mostrar. También ese mismo día, Javier Zanetti se convirtió en el futbolista con más presencias con la casaca albiceleste, llegando a una suma de 116 encuentros, superando a el Ratón Ayala. ¿Qué se celebra hoy también? Para todo, dedicado a todos los peronistas, el día es el Día de la Militancia. Es una jornada celebrada por los peronistas homenajeando el día en el que Perón regresó al país luego de su exilio. Luego de permanecer 17 años exiliado en España, con motivo de eso, crearon el Día de la Militancia. También hoy es el Día de la Construcción. El año 1869 se concretó una majestuosa obra vial de navegación artificial construida por el hombre, donde se habilitó al tráfico mundial en el Canal de Suez, en cuya construcción hubo hombres que participaron de distintas nacionalidades, y así por la construcción también se rompieron los límites entre los continentes Asia y África, dejando la región del Sinaí transformada en una península. Por eso saludamos desde aquí a todos los hombres trabajadores en el rubro de la construcción. 1866 nace en el Tala Salta la escultura Lola Mora. Entre sus obras figura el Fuente de las Nereidas. Y en 1941 se crea en Buenos Aires la Academia de Arte de Ciencias Cinematográficas. Y estas son las efemérides del día de hoy. Vamos a ir con lo que sería el último tema de palpitación al Mundial de Rusia 2018, el tema del 2014. ¿Qué querés decir? Quiero decir algo, que agregar también en las efemérides, por lo que no sea hoy, que haya sido de unos días atrás, sobre el recital de Coldplay que hizo en la Argentina, donde hizo un homenaje a Soda Stereo, y bueno, cantó el tema Música Ligera de esta manera. Bueno, ahí escuchamos Coldplay que tocó en La Plata, hizo un regalito para los argentinos y empezó a cantar en español el tema de Gustavo Cerati, Música Ligera. Un momento bastante emocionante para todos los argentinos esto, increíble. Ahora sí, cerramos el programa, con el último tema del que sería la palpitación del Mundial de Rusia 2018, con este tema de Shakira. Like an eagle in the open way, like we dance, only today, there's no tomorrow, we fall behind, in this place, there's no space for fear or sorrow, is it true that you want it, then act like you mean it, with everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French off the bench. You gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Bueno, lo que están escuchando fue el tema del Mundial 2014 cantado por Shakira, uno de los temas, ¿no? La Dada se llama. Un video muy bueno porque está lleno de figuras como por ejemplo la de Leo Messi, Falcao, a Vidal, que estaba recién recuperado de su cáncer, a Vidal, el ex jugador francés, estaba Neymar, el Kun Agüero, también estaba Piqué y... entre otros, y también estaba la participación especial de su hijo, su hijito recién nacido, también estaba en ese video. Así que, bueno, ahora sí, llegó el momento de cerrar este penúltimo programa de Boomerang, que, como siempre, fue un grandísimo éxito, gracias a todos los oyentes que siempre nos bancaron. Y decir que la consigna la ganó Silvia, que va a ir a cenar a bar Don Ricardo Ambrosetti 704. Hizo 21 respuestas. Se nota que tiene mucha calle, además. Sí. Se sabe todas de todas así. De calle. 21 calles en 30 segundos. De viaja mucho ya, ¿no? Viaja mucho. Bueno, Silvia, te contactábamos y te damos la cena. Y bueno, gracias, Lucía. Gracias a ustedes y gracias por esta invitación. Bueno, así que bueno, nos veremos el viernes que viene. El viernes que viene tenemos 4 horas con toda la música, con todos los invitados y con todo, y con Lucía y con todos los que estuvieron. Ustedes pueden elegir lo que quieran escuchar el viernes que viene también, ¿sí? Porque van a estar todos los que estuvieron todo el año. Tuvimos 6 meses, parece que no, pero fueron 6 meses. 6 meses y en 20, ahora va a ser 22 programas el que viene. Nos vemos el viernes que viene, que va a ser el programa... el ultra mega archi mega programa que tendremos con todos los invitados de la música en vivo que hemos tenido. Es algo que ninguna radio hace. hacer una despedida como debe ser. Y va a haber imitadores, va a haber médicos, va a haber psicólogos, va a haber psiquiatra, va a haber cantantes, va a haber de todo. Y va a haber Morphy también, vamos a comer chupi. De lo lindo. Chupi, chupi. Eso, mucho chupi, ahí, mucho Morphy. Vos también, Miche, si te copás, vamos. Vos también estás invitado, Mati, todos acá, los que están en la vecindad radio también. Así que nada, gracias Michel por la operación, gracias Lucía por la... Gracias a ustedes. Bueno, y otra vez volvimos el cambio, Mati operó unos 10 minutos, después volvió Michel, porque estamos haciendo un asadito acá, estamos celebrando. Gracias a toda la vecindad radio también por bancarnos, por siempre estar ahí y darnos todo todo el apoyo. Toda la vecindad radio nos apoya. Mañana en el cruce me podrán escuchar a las 12:30. Exactamente. También el miércoles. Y los miércoles a las 20, es verdad. Sí, sí. Con un elenco nuevo en el cruce. Bueno. Así que gracias a todos. Gracias a todos. Chau, hijo. Chau, chau, padre. Nos vemos el. Bueno, a mí me ven el miércoles. Mañana sábado.